Muy buenas tardes, estamos nuevamente en un programa de columna de opinión que se emite por streaming, por Radio Cooperativa La Reconquista. Y tarde gris, sí, un poco lluviosa. ¿Y qué Está para dice? el tango. Está para el tango. ¿Qué dice, amigo Sancio? ¿Cómo anda? Ya que qué ganas de llorar en esta tarde gris. Yo digo Bien. que está para las tortas fritas. Buenas tardes. Sí. ¿Qué Ella quiere que hace? yo cocine torta frita. Está más práctica la quiero. Dijo, ¿qué llorar? Quiero torta frita y mate. Tango ¿Cómo también. anda? Sí, está bien. ¿Cómo anda, Sancio? ¿Qué cuenta? ¿Por dónde va a andar hoy usted? Y voy a andar, le leo el título, es un poco largo, tiene 56 renglones esta vez. Estamos mejor. Vamos mejorando. De los 100 vamos mejorando. Ya vamos a llegar al renglón No, 2. no, es una pequeña columna corta que vincula las elecciones y la vacunación. Bien, interesante tema. ¿Y usted, señora Quirós? Y el tema es soberanía, primero en el área de educación y después, si queda tiempo, sobre el territorio, ¿no? Tenemos que ser soberanos sobre el agua y también la tierra, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo. Bueno, ahora el tema es las vías navegables, ¿no? Mire, le voy a decir una cosa, Quirós. Si queda Diga. tiempo, yo tenía una profesora de yoga en su momento que me decía: tiempo hay, tiempo sobra. Siempre hay más tiempo que vida. O sea que tiempo va a quedarse, siempre va a quedar tiempo. Así que tiempo vamos a tener, Quirós, no sea problema. Bueno. Porque el tiempo nos supera. Bueno, hagamos un resumencito así de la semana, como hacemos todos los programas de noticias en general, que nos parecen relevantes en estos días. ¿Qué le resultó esta semana así importante, Sancio? ¿Qué me resultó de la semana? Bueno, aunque por eso me lo agarré a esto. El tema del apuro por organizar las listas, ellos no lo llaman rosca, digamos así, de la gente de Juntos por el Cambio. A ver, yo quiero mirar algunas cosas que me parecen que no se dan de casualidad. No se fue de casualidad el expresidente de Europa. Yo creo que sabía que venía lo de la quiebra, era una. Y dos, no se fue por casualidad porque, digo, ¿quién le va a creer que el tipo va a ir? Digo yo, discúlpeme, ¿no? Capaz que yo soy un descreído. ¿Quién va a creer que el tipo va a ir a hablar del fin del populismo en España, digamos así, llevando su libro, va a presentar presentando su libro, va, también es un decir. Así que por ahí más o menos creo que Viene la viene la cuestión. cosa. Digo, no, y después el tema de que el tema que me parece que es importante y que creo que también está un poco lo metí en la columna es el tema de la vacunación, digamos, ¿no? Que viene rápido Sí, viene muy bien y eso. que sí, que viene muy bien y es interesante porque se calcula que para dentro de poco vamos a estar cerca del 60 o 70% de la población vacunada, que sería ya alcanzar lo que se llama la inmunidad del rebaño, ¿no? Sí, calladito, calladito, porque los medios han ocultado, porque primero hablaban del faltante y ahora ya estamos arriba de los 27 millones Sí, de vacuna señor, recibida, ¿no? Y es calladito, calladito, pero a ver, los medios, si esto fracasara, estarían contentos. tema es que esto va bien. Ese es el tema. Ahora, y está yo digo... bien, creo, está bien, perdón, está bien, creo, lo que hizo el presidente con el decreto de, para las vacunas Pfizer y las otras norteamericanas. Porque ese iba a ser el otro caballito de batalla. Bien. Ese iba a ser otro caballito de batalla de la oposición, diciendo: deja a nuestros niños con enfermedades preexistentes. Y me pareció bien no modificar la ley de vacunación y hacer un decreto, como se dice en latín, ad hoc, ¿sí? Perfecto. Al efecto. Justo para eso, para ese cachito que es necesario cuidar, que no es tan poco, que es el patrimonio del Estado argentino, ¿no? Totalmente, totalmente. Me pareció correcto. Y por más que tiren mierda y hagan lo que quieran, para eso están los decretos, que también hacía Macri, o nunca hago... No, seguro, pero además de eso, a mí me parece, veo el partido, cuando hay un partido de fútbol y un jugador, y voy a traer así la comparación porque me parece que cumple todos los requisitos. Supóngase que usted en su pasado hubiese sido un jugador brillante de, qué sé yo, Deportivo Tortuguitas, ¿sí? Después hace carrera y juega en Independiente. Independiente con Deportivo Tortuguita, y usted tiene su corazoncito en Deportivo Tortuguita porque era de ahí, y hace un gol. Sí. ¿Qué hacen los jugadores cuando hacen un gol? Gritan, festejan, bailan, hacen... Pero vio que hay algunos jugadores... Cuando hacen un gol al equipo del que vienen, no lo gritan. Bueno, yo tengo la sensación de que este gobierno le pasa esto, no grita los goles que hace. ¿No? Ustedes observen ese fenómeno. Los goles que hacemos es como que no se gritan. No sé si es un problema de comunicación o es un problema de pertenencia. Eso lo dejo a criterio de quien quiera interpretar dónde está el corazoncito del jugador en este caso. Pero yo tengo la sensación de que muchas veces no gritamos los goles que hacemos. Y esto que usted marca es un gol que se hizo, porque se hizo una previsión del próximo ataque que iba a ser la oposición con respecto al tema de la vacuna. Yo rescato también el tema de la vacuna, y una cosa que me parece que esta semana es... hay una disputa dentro del Frente de Todo que tiene que ver con un tema que va a tocar Mercedes, que tiene que ver con la soberanía, y otro tema son los presos políticos, y yo no creo que hay que tener temor de hablar de que son presos políticos. Lo que han hecho con Milagro Sala es una vergüenza jurídica, ¿no? Con Milagro Sala, con Vudú, yo diría con muchos, inclusive ayer en una editorial de Lelía hablaba de, uno por ahí lo tiene como estandarte a Milagro, pero hay muchísimos dirigentes sociales presos durante la época del macrismo que todavía están ahí, y hay muchísimos crímenes impunes de la era del macrismo, ¿no? El caso de Nahuel, y sin embargo todo eso, que debería ser una reforma judicial y juzgarse, todo eso está ahí como que es una deuda pendiente, porque lo que hay que convenir es que el Frente de Todos es un frente electoral, que no es un frente político, y que ni siquiera cumple algunos requisitos de un frente electoral, porque en un frente electoral vos por lo menos tenés una mesa donde discutir. Acá hay una mesa donde no se discute política. Entonces, no estábamos discutiendo, porque estaría, qué sé yo, algo al estilo de lo que ocurre en Uruguay, ¿no? El frente en Uruguay se matan dentro del frente, pero después todos van detrás de un candidato y se gana o se pierde. Pero... Y entonces yo lo que digo es que acá también está faltando eso. Falta un poco de democratizar un poco la discusión política, porque no hay magos. Me parece que la construcción tiene que ser colectiva, sobre todo en tiempos como estos, que son tiempos muy, muy complejos desde lo social, muy complejos desde la salud, muy complejos inclusive desde la certidumbre, ¿no? Porque fíjense que 2x3 sale una cosa más de una cepa nueva, de una cuestión más, como que parecería como que una no tiene fin. Y me parece que, como dice Osvaldo, si llegamos a 70% de vacunación, si es más, yo creo que a este ritmo vamos a tener en algún momento toda la población vacunada, inclusive los niños. Vos sabés que en este mes se calcula que en julio van a entrar 15 millones de vacunas. Bueno, tenemos 27 y 15, son 32, 42 millones, casi la total de la población. ¿Eh? Por lo menos con un porcentaje alto de primera dosis, que es más que suficiente. Tener 70% de cobertura, 80% de cobertura, no es un dato menor frente a una pandemia de este tipo. Y hay que decir, diga. Yo creo que la otra noticia buena al respecto es el tema de salir a vacunar. Uh-huh. Vacunar por casa por casa. Eso es, creo que, una de las cosas más maravillosas que se le ocurrió a la gente de salud. Me parece que está muy, muy bien pensado. Porque ahí tenemos porque un cuadro. Hay gente que por distintos motivos no accede a esta cuestión. Y si vos le decís, ¿se quiere vacunar? Te diría que sí. Bueno, ahí lo que pasa es que hay un gran cuadro de la salud, que es el ministro Goyán. Digo, el ministro Goyán es realmente un cuadro político de la salud impresionante. Alguna vez tendríamos que... la ministra también, el cuadro. Bisotti, Carla. Sí. Sí, Carla. Hay que tener ovarios para estar ahí, hermano. Yo te digo, yo la conozco, tengo el placer de conocerla personalmente. Es una gran persona. El hermano de Carla es un amigo mío. Hemos tenido por ahí la oportunidad alguna vez de cenar juntos con Carla y con Pablo. Es una gran persona, pero yo lo que hablo es una concepción de la salud como tiene el ministro Goyán, que es un cuadro político interesante. No significa, no estoy desmereciendo a Bisotti, estoy todo lo contrario. Lo que digo es que la provincia de Buenos Aires cuenta con un cuadro, con una mirada estratégica en salud sumamente interesante, que además yo diría que es hasta una mirada política, porque la salud atañe también a eso, ¿no? El concepto de enfermedad, el concepto, ciertas cosas que son... Después también hay un cuadro ahí que es la joven esta Nicolini, que es la que gestiona todo el tema vacunas, que junto con Carla están haciéndole frente a todos estos monstruos que te matan, porque viste, buscan, no saben cómo hacer para perjudicarte, ¿no? Y a mí me parece que la frase esa que han inventado en C5N, eso del nado sincronizado, es maravillosa. Porque vos decís, ¿cómo puede ser que se le ocurre la misma pregunta a este muchachito santafesino que está en América TV, que se le ocurre la misma pregunta a la misma hora a otro que está en TN, y a la misma pregunta a otro que está en Canal 13? ¿No? Decís, a la miércoles, ¿qué? Eso sí, la misma pregunta que está en el noticiero de Telefe Noticias. Yo me imagino una reunión semanal de bajada de línea, con todo bien, el libreto. Y hay que salir a preguntar esto y hay que salir a decir eso, ¿no? Bueno, de este lado, yo no sé si es un error, o también lo podemos tomar como una virtud. Nosotros somos más críticos. Nosotros cerramos fila, bancamos los trapos, pero somos críticos, ¿no? Yo el otro día me pareció hacer autorreferencia de algo, ¿no? Una foto, vieron que Facebook tiene la costumbre de recordar lo que pasó hace tantos años y te aparece ahí la foto, si vos la querés publicar y compartir o pones algo, te aparece. Me salió la foto de cuando estábamos acá con los vecinos, en la agrupación vecino autoconvocado, que habíamos ido a... Era la primera vez que venía Cristina del sur y bajaba en Aeroparque. Una lluvia peor que la de hoy. Y estábamos todos ahí con bolsas y nos sacamos la foto. Yo digo, la militancia, nosotros bancamos los trapos, ¿no? En los peores momentos. Creo que nos merecemos también tener la oportunidad de decir, bueno, pero yo te voté no para esto. Entonces me parece que desde ahí es una militancia distinta a lo que hacen los muchachitos estos de Cambiemos, que lo único que buscan es un fin especulativo. De todos esos compañeros que estaban ahí, ninguno estaba buscando absolutamente un miserable cargo ni nada, porque tenían su vida resuelta. Pero estábamos ahí, ¿no? Bueno, Es una semana política y se van a aproximar más semanas políticas, Sancio, seguramente con más cosas de las que usted trae. Y yo voy a sorprenderlos hoy, Sancio, con algo que ya lo hablé. Porque usted algún día me debería... ¿Qué cocinó de rico? Usted me debería reconocer alguna vez que como columnista que me ha designado en economía, tengo una mirada, podría decir, que se adelanta a algunas cositas que pasan. ¿Qué hablamos la semana pasada? ¿De qué tema hablamos? ¿Se acuerda cuando hablamos de las criptomonedas? Sí, señor, no me diga. Bueno, entró a Cámara de Diputados un proyecto de ley para que los trabajadores puedan cobrar en criptomonedas. Mire usted. ¿De quién es el proyecto? De este diputado mendocino que anda siempre despeinado, que tiene la melena un poco larga, que es de, no me acuerdo qué partido es, pero bueno, metió un proyecto. Pero a lo que voy es que es la discusión que se viene. Estamos ahí, estamos en el tema. Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de las cifras obscenas que ganan algunos y la miseria que ganan otros. Ayer el dueño de Amazon, en un solo día, le voy a contar después la cifra que ganó, que usted no le va a alcanzar. En un día, mientras dormía, ganaba en un día esa plata. O sea, una cosa obscena, ¿no? Y bueno, y esa obscenidad no puede seguir vigente. Bueno, hemos hecho el introito. ¿Cómo? Nunca me entró en la cabeza, ¿para qué carajo querés tanta plata? Que además sirve para hacer más plata, que además sirve para hacer más plata, y vos decís, bueno, pero este hombre, no, dentro del capitalismo no está, no hay por qué ser bondadoso en todo caso. Pero es más allá de la vida. Claro, no, es el poder. Sí, es el poder. No, es otra cosa más. Es salir en la revista Forbes. Soy el number one de los ricos. ¿Será eso o será otra cosa? No sé, la ¿también? Verdad que no sé cuál es. Habría que ver. Pero, un poco digo, más. ¿Qué es esto? ¿Vocación? ¿Enfermedad? No sé qué. A mí no se me ocurriría una cosa como esa. ¿Me entendés? No me interesa. Por eso usted es mi amigo y no es este Besos, mi amigo, ¿entiendes? Ah, sí, es cierto. Yo con usted he compartido, qué sé yo, un cacho de falda en la parrilla y un vino, y después hemos compartido por ahí algunas carnes mejores, y también tomado un vino, y la amistad que tenemos, y bueno, eso estos tipos no la tienen, son todas cuestiones de interés. Fíjense que hasta las relaciones firman contratos, así que las relaciones de pareja, ¿no? Firman contratos para que es una cosa del capitalismo. No haya reclamos posteriores. Bueno, algo así hacía Don Franco Macri acá en la Argentina. Claro, la chica esta. La chica esta que hacía las cosas infantiles. El programa infantil. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Flavia Palmiero. Flavia Palmiero, bueno, y ahí le sacudía la guirnalda al viejo Macri. Bueno pero ya no fue la única, tuvo un montón de ese tipo, pero ya venía con contrato establecido la relación. Se termina, te vas con esto, pero... los términos del amor. Bueno, dicho esto, que ya hemos casi, vamos a cortar acá porque vamos a ir al pasto en cualquier momento, seguimos con este comentario, vamos a pasar a una bueno, breve... Pero no me diga que acá la compañera Quirós no fue absolutamente exacta. Exacta y correcta. Exacta con y la correcta. Definición, sí. Mire, Sancio, tengo una serie de temas muy variados, le voy a poner uno para describir este despelote que tenemos. Y voy a poner este temita a ver si le agrada. Y vamos a, después de la pausa, arrancamos con su columna. Sí.

Bueno, Sancio, lo dejamos ahí en la pista. Me la deja picando para que patee. Sí. No sé, nunca lo vi ahí de pantalón corto, pero bueno, me imagino. Ah, no, yo jugaba, créame. No, era un... Un Houseman. No era un Houseman, pero jugaba. Bueno, la columna de hoy se llama Las elecciones y la vacunación. Porque aunque parezca que son dos cosas que van por camino separado, no van por caminos tan separados. Y la verdad es que vamos a hablar en estos términos, uno y otro bando, acá en la Argentina, disputamos, uno yo creo que por la positiva y otros por la negativa, este tema. Ahora ya no creo que haya tantos salvajes del bando opuesto que hablen, los hay, hablen mal de la vacunación, de la vacuna y qué sé yo, pero los hay. Hablan, pero yo creo que se vacunan. Sí. Ah, ellos se vacunan, hacen todo lo que tienen que hacer, ¿eh? No te hagas problema. Sí, por supuesto, pero militancia. En tanto, que parece que cada vez que muere uno... ponen el numerito y sonríen, como en la época en donde la gente en el Canal 13 se notaba que lo parecía que festejaban cuando moría uno de gripe. ¿Te acordás? No, qué cosa tan terrible. Bueno, las elecciones y la vacunación. Es difícil encontrar otro país de la región en que la oposición política y o mediática bombardee la vacunación para angustiar a la población. Esta es una acertada observación del periodista Damián Verduga en el diario Tiempo Argentino del 4 de julio. Por eso la desesperación de la derecha, ¿no? La desesperación de la derecha está centrada en este momento en el aluvión de vacunas que están llegando al país. Pero no está de más recordar que se pasó del envenenamiento que podía ocasionar la vacuna Sputnik y la falta de la vacuna norteamericana Pfizer, ¿no? Después se pasó a la falta de vacunas cuando se empezó a vacunar, después a la falta de las segundas dosis de algunas vacunas y a la ineficiencia del plan de vacunación, ¿no? Y la verdad es que el ritmo de la vacunación es cada vez mayor y aunque esté centrado en la primera dosis de las que hay más vacunas disponibles, digamos así, de la primera dosis de las vacunas disponibles que hay, ahora se extenderá fuera de los vacunatorios y se va a empezar a vacunar casa por casa, cosa que me parece verdaderamente maravilloso, porque va a alcanzar lugares a los que tal vez no hay un centro de salud lejano, son las provincias, sobre todo en lugares remotos, y también ir a buscar en los barrios populares, en donde la gente no dice, por lo que he estado viendo y leyendo, no se niega a ser vacunada. Eso es lo interesante. La confianza en la vacuna es mayoritaria, pero hay que llegar a los que no se inscribieron por no tener conectividad, por desconocer el proceso o porque viven en lugares remotos, ¿no? La campaña de vacunación acelerará la recuperación de los niveles de la actividad laboral y escolar. Es la posibilidad de empezar a tener una vida un poco más normal, ¿no? Y por ahí pasa el problema de la oposición, porque en las encuestas de hoy las consultoras muestran que están centradas, y las consultoras en este caso están centradas, está centrado en una... franja de indecisos, que son el 20% de los electores, que si bien muestran, digamos, un desencanto con, su desencanto con el actual gobierno, ¿no? Algunos de ellos, de estos sectores desencantados, algunos de ellos entienden que la situación es parte de la herencia que dejó Macri, y a esto se suma la pandemia, ¿no? Que no lo ha dejado, no le ha permitido al presidente desarrollar su plan de gobierno. Hay que decir la verdad que dentro de este 20% hay gente que piensa así, digamos así, ¿no? Dudan de su voto, no saben qué hacer, pero no descartan volver a votar. Están los otros, los que no reconocen la pandemia y no lo quieren definitivamente. Y hay que decir también que en las elecciones de medio término, como no se juega la investidura presidencial, se abre para este grupo de desencantados, se abre la posibilidad de votar a otros candidatos que no polaricen en la escena electoral, digamos así, ¿no? ¿Por qué no votar, por ejemplo, no sé, a Del Caño, por decir así? ¿Sí? Yes. O algún otro, qué sé yo, por eso por izquierda. Y ahora, como no hubo arreglo, por derecha, con Sper, con Milei, digamos así, qué sé yo. El diario La Nación los describe así. Esto es una nota de Sergio Supo, que apareció el 25 de junio en el diario del 2021. Sergio Supo es el encargado de la parte política, es un cordobés furibundamente antiperonista, como todos los cordobeses, me parece, o casi todos. Bueno, todos. Fíjese cómo titula. Acá no hay volanta, titula directamente y después la bajadita. El imprevisible voto de los desesperados. Ya no estamos hablando de indecisos, de descontentos, de que no. Un vocabulario violento, ¿no? Y bueno, pero es para eso está. Dice, el mundo electoral ha vuelto a girar para llegar al mismo lugar. El territorio de gente que fue indecisa y que ahora tiene las esperanzas rotas vuelve a ser la franja en disputa. Y en eso tiene razón. Bueno, siempre fueron indecisos, dice. Ahora van de la tristeza a la desesperación. Fíjate que votaron detrás de una ilusión. Yo creo que cuando habla este señor, habla de gente claramente de los sectores medios, no está hablando de otra cosa. Pero bueno, él. A ver, este diario se escribe para un sector, ¿no? Se escriben para los del palo, no para convencer a otros, pero fíjense cómo lo escriben. Siempre fueron indecisos, ahora van de la tristeza a la desesperación. Votaron detrás de una ilusión, hicieron una apuesta para salir de la crisis que los tenía hartos, eligieron cambiar y votaron a Mauricio Macri en la segunda vuelta. 4 años después, defraudados por los ajustes, los tarifazos, la recesión y la inflación, creyeron que Cristina había cambiado y que Alberto Fernández sería el presidente que terminara con la grieta. Esto, saco la guitarra y hago clink, clink, clink, clink, clink, estoy payando. Volvieron a equivocarse. El coronavirus los expuso frente al desmanejo de un nuevo gobierno. Yo quisiera saber qué hubiera hecho Macri. A esto lo llaman desmanejo, ¿no? El encierro les hizo perder el pequeño negocio de toda la vida, o ese trabajo al que se habían aferrado con tenacidad, y la recesión unida a la perpetuación de la pandemia, porque La recesión, no, al gobierno lo que le interesa es perpetuar la pandemia, que siga sí, hasta es como que el hasta gobierno... que siga hasta el día del juicio final, ¿no? Es como que al gobierno le gustaría tenerlo encerrado, y eso, no sé de dónde sacan eso, ¿no? Pero es así. Unida a la perpetuación de la pandemia, los acorraló como nunca antes. Los acorraló, los pusieron en un corral. Eso es acorralar. Bueno, el mundo electoral ha vuelto a girar para llegar al mismo lugar. Solo aparentemente al mismo lugar. En realidad, están varios escalones más abajo. Estamos peor que cuando estábamos con Mauricio. No sé si se da cuenta. Bien, querido. ¿Y cuál es la comparación que él hace para saber que estamos peor que en esa época? O que... Ah, bueno, no hay comparación. Ah. A ver, vamos a poner las cosas como así. El tipo no puede decir que la era Macri terminó maravillosamente bien, pero tiene que decirlo de alguna manera que ahora estamos peor. Estamos dos escalones más abajo, varios escalones más abajo que cuando estaba Mauricio Macri. Como si la herencia de Mauricio Macri no existiera y como si la pandemia no hubiera ocurrido. Pero acá parece que uno quiere que el gobierno este quisiera perpetuarse en la pandemia. Vaya a saber con qué oscuros designios. La verdad que no sé. Hay un análisis político equivocado que está circulando, ¿no? Y esto lo dice también este periodista que me gusta mucho, Damián Verduga, que escribe en Tiempo Argentino. Demián, perdón, Verduga, que escribe en Tiempo Argentino. Dice: hay un análisis político equivocado circulando, que sostiene que los oficialismos están perdiendo las elecciones por el desgaste de la pandemia. Como tantas interpretaciones, tiene mucho de expresión de deseos, es la verdad, y de trabajar para que la profecía autocumplida, digamos. Pero, y da dos ejemplos que son interesantes. Dice, en Inglaterra, por ejemplo, en el mes de marzo los conservadores hicieron una de las mejores elecciones de las últimas décadas. Estoy hablando de los conservadores, no del laborismo, del socialdemócrata, digamos así, de allá. En Inglaterra, en el mes de marzo, los conservadores hicieron unas de las mejores elecciones de las últimas décadas. Ganaron en ciudades que eran bastión históricos del laborismo. La explicación del resultado nunca puede ser la mejora de la situación social. Eso no existió porque la economía inglesa cayó un 8%, más o menos lo mismo que cayó la Argentina en el 2020. ¿Y por qué ganó entonces Boris Johnson? Por la campaña de vacunación que pudo impulsar el gobierno, su gobierno, el gobierno de Boris Johnson, durante diciembre, enero y febrero. Yo creo que esto no se les pasa por alto a la gente de la oposición en Argentina, ¿no? Yo digo una cosa, Sancho, y permítame opinar. Es cierto lo que usted dice. Yo creo que van a llover vacunas para el momento de la elección. Va a haber vacuna para vacunar a Roleta. El paso que vamos y todo lo que está cerrando el gobierno, va a haber una cantidad de vacunas importante. A mí lo que me parece que lo que fracasa de parte de la oposición es pensar que el caballito de batalla es ir contra las vacunas, ir por el tema Pfizer, todo eso, instalar eso y que después se te desarma. Ahora, eso, dicho esto... Ya se está cayendo. Eso, dicho esto también, entendamos una cuestión. El gobierno tampoco puede mostrar una gestión, gobierno de Alberto Fernández, una gestión que diga, hacer campaña con el manejo de la pandemia, para decirlo claramente. No se puede hacer campaña con eso porque hay 100.000 muertos. Entonces, y millones de contagiados, y porque además eso... Todo lo que quiera, pero tampoco le podemos encajar. Ahí, yo creo, lo hace, ahí, la oposición está, lo hace. Ahí está el tema. Ya le está encajando a los semimuertos. Ya se los está, ahí está el tema. O sea, entonces, el otro día nosotros lo decíamos, decir, no se puede montar una campaña de oposición en función de algo que, visto a noviembre, va a estar, ya, repito, para mi modo de ver, va a haber mucha vacuna disponible y mucha gente vacunada, como decía usted. Eso de la oposición se le desarma porque es el único argumento que tienen, porque hoy no tienen más argumento que ese, o algún otro que invente, pero tampoco sirve eso como argumento propositivo de, como un punto a favor. Una campaña electoral. Claro. No, estoy de acuerdo. Con esto no se puede hacer campaña, pero no importa. Lo que pasa es que uno no puede aceptar que lo demás hagan. Yo creo que el hecho va a superar el discurso, digamos. Y por eso están violetas, digamos, porque no solo se va a poder vacunar prácticamente, no sé, al 70% de la población, 60, 70%, lograr lo que se llama la inmunidad del rebaño, sino que además ahora van a poder usar la vacuna Pfizer para vacunar niños y todo eso, y no hace falta salir a decir ni levantar la banderita. No. Y esto es lo que pasa en ningún otro lado. Fíjense, a Manuel Andrés López Obrador, el presidente de México, ganó las elecciones de medio término. Y la prensa canalla de allá, igual que la de acá, tituló: López Obrador no logra los 2/3 en el Congreso Federal. Pero ganó las elecciones. Ganó las elecciones. Cerca de eso estamos por aquí. Fíjense, porque si cuál es cuál es el cielo oscuro que se viene para la oposición. Los siete son los diputados que, si la oposición los pierde por el voto popular, no porque los echan, los fusilan o los destierran al país de nunca jamás, por el voto popular, ¿no? El país se convertiría en Argenzuela. Y es así. A esta altura de los acontecimientos, y acá quizás tengamos que hacer un poco de algo más o menos gracioso, más o menos. A esta altura de los acontecimientos, y faltando 2 meses para las elecciones, en las internas de Juntos por el Cambio, la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo porque ya que estamos en esto tiene que ver con las elecciones, la provincia de Buenos Aires perdió una hija directa que dejó su pasado orgullosamente bonaerense para competir en la ciudad de Buenos Aires. Sí, y dejó sin lugar a Patricia Lady Malbec Bullrich, que abdicó de sus pretensiones de ser diputada en la ciudad capital para acompañar al ex empresario y ex presidente que se fue a España para presentar su libro y dar conferencias sobre el fin del populismo. Y en su ausencia, encima le declararon la quiebra del Correo Argentino. No tiene suerte este hombre. Una cosita antes de ir a la pausa y después lo dejo terminar. Sí, ya termino. Pero un segundo, mire, para que reflexionemos juntos y pensemos y aprovechemos esta columna que usted está brindando. Yo creo que todo eso que usted menciona es terriblemente cierto. A mí lo que me preocupa es, no votamos nosotros nada más, votan otro montón de... pero yo lo que... De lo que critica la vacuna. No, déjeme profundizar en esto. Entonces, yo lo que voy es, tenemos a los medios en contra, los grupos de poder en contra. Esto es una partecita, ¿no? En este discurso antivacuna con médicos y todo lo demás saliendo. Hay una científica, inclusive, saliendo de ex CONICET a hablar de la vacuna y de los peligros, lo que hablaron del veneno, todo eso creo que está claro. Ahora, hay otro tema que también se mete en la campaña, que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de los precios, ¿no? Hay una encuesta que tuve acceso el otro día, donde se le pregunta a la gente, a la población, a un número interesante, cuál es el problema central, y te dicen el aumento de precios. Y entonces le preguntan, segunda pregunta, ¿a quién le atribuye usted la responsabilidad de esta inflación en los precios de los productos que usted consume? El 50% de la población le atribuye la responsabilidad al gobierno nacional. Digo, es absurdo todo lo que dicen, ¿no? En general, los medios, estos tipos. Pero fíjate que hay otra discusión con la cual están siendo contundentes. Lo hablábamos fuera del aire. O sea, logran instalar que la responsabilidad, o sea, a lo sumo habrá responsabilidad por omisión o por mal manejo, pero la responsabilidad del aumento de los precios no la atribuyen a los empresarios. La atribuyen a el gobierno nacional. Cuando sabemos nosotros que a lo mejor la responsabilidad del gobierno es no controlarlo, pero la responsabilidad no es del gobierno nacional, porque no es que administra los precios, no es quien promueve ese aumento de precios. Como fue, sí, el gobierno de Macri con las tarifas. Digo, si hay algo que en este gobierno se caracterizó, es decir, bueno, controlamos el aumento de las tarifas. Fíjense que el aumento de las tarifas ha sido bajo. Pero la pregunta, Sancio, este introito es para decir, bueno, ¿cuánto de eso que usted dice, que es totalmente absurdo, que yo comparto con usted eso que es absurdo, cuánto de eso entra, cuántas balas de esa entran en ese porcentaje de voto que usted hablaba de gente que está indecisa? ¿Tiene ese dato? ¿Tiene una opinión sobre eso? No tengo el dato. En realidad los datos acá, nadie se juega con nada hoy en las encuestas estas. Nadie dice, lo más que se dice es que hay un 20% de la población, todo el mundo está jugando otra vez a eso. Vos podés decir que eso ocurre, de hecho. Yo también puedo decir que el gobierno tiene algo de, creo que acá algo de culpa en el aumento de los precios, pero no porque, digamos así, no porque quiera que esto ocurra, sino porque no controla realmente a quienes forman los precios, que me da, esa sería la impresión. Pero aquí, esto, lo que yo traje aquí no era nada más que para ver qué pasa con lo que alguna vez también hablamos en columnas anteriores, cuando se hizo las elecciones, ¿se acuerdan? Cuando fueron las elecciones, las generales, y antes de las generales las PASO, de los indecisos. Y nos llevamos una flor de sorpresa, digamos así. Así que bueno, no hay mucha información acerca. Yo estoy hablando de las encuestadoras que se centran en ese 20% que siempre fueron los del vaivén, los que van de acá para allá, que según las encuestadoras, el oficialismo y la oposición se están disputando en este momento. Bueno, era la pregunta. Continúe nomás, si le falta poco para terminar, continúe y después vamos a la pausa. Sí, ya termino. Bueno, estábamos hablando de la oposición, todo esto que estábamos diciendo, ¿no? La doctora Carrió, para demostrar su grandeza, que es bastante grande, se bajó de toda candidatura para no obstaculizar la incipiente carrera política del neurocientífico Facundo Manes. Profesor, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? No se bajó porque quiso. Esta incipiente carrera política del neurocientífico está propiciada por la Unión Cívica Radical. ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? Profesor, ¿me dejas una pregunta? No, sí, pregunte, alumno. ¿Esa señora Carrió es la misma que dijo que renunciaba, que dejaba la política, o es otra? La misma. Ahora volvió. Usted nunca se fue. ¿Usted nunca escuchó hablar del gataflorismo? Sí. Y bueno, algo parecido a eso. Bueno, pero yo lo que conozco del gataflorismo es Guarango, le aviso. El gato florismo político sería. Bueno. Ahora este yo, yo no sabía esa cuestión íntima de Carrió. Bueno, después tenemos el primo del expresidente, actual intendente de Vicente López, Jorge Macri. Dice que no se bajará de su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por la que le ofrecen desde Juntos por el Cambio una senaduría en la provincia de Buenos Aires. No vas a ser diputado, pero te ofrecemos, él no quiere. Así que va a ir a competir con Manes y con el pollo de el pollo del pollo Viñolo. Del alcalde, el pollo del alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Santilli. Bien. Parecería que la rata ganó todo ahí, la pulseada, ¿no? Porque determina quién va en ciudad. La plantean por ese lado, sí. La plantean por ese lado, que ganó. Pero no ganó, bueno, él. Me parece que los medios y el poder real lo ve como más candidato que a Macri. Porque también, por otro lado... Sí, pero ¿se acuerdan lo que como... la encuesta que hicimos, que leímos acá? En donde sí. Los tóxicos eran Cristina y Macri. Y entonces había que salir como del ¿cómo se llama?, del laberinto por arriba. Y la salida del laberinto por arriba, ¿quién era? Que tenía más imagen positiva y menos negativa, ¿quién era? Larreta. Eso está hecho para... Está preparado. Para instalarlo, digamos, ¿no? Bueno, todo este conjunto de hechos que he mencionado recién, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo se llama esto en la vida real? ¿Rosca política o no? Sí. Esto es, a este, no, pero esto no debe ser rosca política para ellos, debe ser otra cosa. Pero bueno, a este conjunto de hechos se le da el nombre de rosca política. Pero, hay que decir, si se aspira a ser gente como uno, es un deber asegurarse de la cercanía de un intelectual de fuste, escritor y periodista, que escribe en un diario serio como La Nación y titule a su columna en la que se describen estos hechos arriba nombrados. Escuchen esto, ¿eh? Todo lo que nombraron no es rosca política, esto es madura un cambio de piel en la oposición. Como las víboras. Claro, eso me pareció que más descriptivo es eso. O si no, eso que cambian la piel, pero ahora abajo es lo mismo, bueno, pero no importa. Madura un cambio de piel en la oposición, así hay que titular. Jorge Fernández Díaz nos dice cómo son las cosas, ¿no? Que la rosca política... Está cambiando la piel. Madura un cambio de piel en la oposición. Es maravilloso. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. Bueno, le voy a poner un tema. La verdad que me desconcertó con todo el tema ese. No. A ver si le gusta este. Si tiene que ver, la idea es si tiene que ver con lo que usted planteó. Dedicado por ahí a alguno de estos personajes. Cántame. Ojalá que la soga no te toque en el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en nada. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la vida. Para no ver en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan de mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te Bueno, Sancio, muy, muy interesante su columna, como siempre, como todos los miércoles. Me quedé pensando en algunas cosas, Sancio, que usted tiró, pero bueno, serán para pensarlas, pero no. Qué difícil, ¿no? Que es gobernar con una oposición así. Pero me parece que es un fenómeno que se está dando a nivel mundial también, eso, ¿no? Las oposiciones son de estas características, ¿no? Con los medios a favor de las oposiciones, con... Yo nunca pensé que, por ejemplo... Es difícil encontrar, como decía el compañero Demián Verduga, es difícil encontrar en otro país de la región en que la oposición política y o mediática bombardee la vacunación para angustiar a la población. Eso, incluso en Chile. Porque en Chile esto no pasó. La gente no... digamos, Chile está en el medio de un proceso de cambio importante, creo yo, creo el más importante de su historia. La presidenta de la Asamblea Constitucional va a ser una mapuche. Una mapuche, sí. Sí, ¿vos te podés imaginar lo que debe significar para el gorilaje? Para la oligarquía chilena. Pero la oposición en ningún momento atacó a Piñera por el tema de la vacunación. En ningún momento. Esto es un caso. Acá yo hasta se llega a leer que culpan al presidente Alberto Fernández por la pandemia. Casi llegarían a decir eso. Apelando a la idiotez de su escucha o al odio, ¿no? A perpetuar la pandemia, como si alguien quisiera perpetuar esto. Por ejemplo, yo diría, la verdad que... Hicieron un programa, Sancio, hicieron un programa de donde invitaban a todos estos que habían quedado varados afuera, ahora, con esta nueva restricción. Cuando los tipos se fueron, o sea, si querés más perverso que eso, el tipo que se fue lleno de egoísmo. Se fue lleno de egoísmo, porque vos te vas en plena pandemia, no quiero decir nada. No tendrían que haber seguido. Por eso, pero se fueron. Y vos le hiciste firmar algo. Y ahora hacen lobby, hacen programas mostrándolos. Yo me tenía que operar de un lunarcito y ahora perdí el turno. Yo me tenía que operar de una córnea y la córnea no está más. Digo, una y cosa... hacen presentaciones judiciales. Sí, bueno. Hay un dato que yo creo que no se los conté. Tengo unos compañeros que trabajan en la provincia, asignando por un orden los turnos de vacunación. Si hay algo que está muy bien hecho en la provincia es asignar los turnos. Entonces, vieron que se asignaron bien, no hay cola, la atención es excelente, vieron que todo ese sistema de provincia es para aplaudir. Mantuvo, sí. Y en un momento... ¿Qué hacíamos nosotros, los militantes? Nos sacábamos, nos vacunábamos, todos muy felices, muy contentos, la fotito y hacíamos la B, ¿no? Entonces aparecían, me decía esta compañera, nos decía esta compañera, una serie de abogados denunciando, acá hay una persona que yo quiero saber si le correspondía el turno, porque es partidario. Entonces, ella, la chica nos decía, traten de no sacarse la foto haciendo la B, o si se va a vacunar un personaje importante de la política, no se saque la foto, porque automáticamente hay un pedido de la justicia que muy rápidamente le pide a este organismo, que es el que otorga los turnos, que justifique si esa persona estaba en el listado. Entonces, tenemos más trabajo, decía esta compañera, buscando todos esos listados con los turnos asignados para justificar que esa persona estaba correctamente en ese lugar, por esa cantidad, pero dice que es infernal la cantidad de denuncias. Y yo, ¿cómo lo corroboré? Tengo una compañera acá de que militamos juntos, se llama Noemí, una compañera de nuestra edad, ¿no? 60 y pico, que ya le tocó el turno como correspondía. Pero es delgadita, chiquitita, con barbijo y más o menos peinada, y no sé qué otra cosa tenía. Delgadita. Parecía más joven. Parecía más joven. Entonces la denunciaron porque era una. Y ella se sacó con la B. Gracias, dijo. Encima puso en el posteo del Facebook. Gracias, Axel. Gracias. Bueno, una cosa que ponemos casi todos los que. No me acuerdo. La denunciaron en el mismo Facebook una persona que hizo la denuncia después correspondiente. Porque era una joven kirchnerista que se vacunaba cuando. Entonces, esta contesta. Yo le agradezco, pero tengo 64 años, ya me recontra corresponde la vacuna, ¿no? Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Entonces, hay un nivel. Pero ese festival de denuncias estúpidas tienen que tener su castigo. Porque si no, yo también salgo a decir cualquier pelotudez. Bueno, a mí seguramente uno de esos jueces no me va a dar bola, pero esto tiene que tener una sanción. Tiene que tener un no costo. Puede ser, ya está. Como ese es el cambio en el Poder Judicial, que va, más todavía, en cambio constitucional es lo que precisamos. Pero bueno, por lo menos acá se precisa una reforma judicial urgente. Y una voluntad política de iniciar juicio a eso. ¿Sí? Porque no es gratis iniciar un juicio. Hay un costo que paga el Estado que no lo paga el Estado, sino que lo pagamos todos nosotros. Cuando Carrió te metió esa denuncia por envenenamiento, eso generó una serie de papeles, trámites, costos y gastos. Y está bien que el presidente le haga juicio a Bullrich o le haga juicio a todos los que lo denuncian, sí. Y que los políticos hagan juicio a todos ellos y que paguen los costos Aunque claro. que no son baratos los costos de un juicio. Entonces, cuando te dicen... Estos que se fueron, que ya el gobierno no tendría que haber permitido que se vayan, para empezar. Pero ahora están presentando habeas corpus, amparo, no sé qué cantidad, que es todo un costo también por mala gente, ¿no? Por mezquinos, por sinvergüenzas. Por miserables, porque ellos se fueron sin importarle nada a nadie. Y ahora pretenden que el resto reclamemos por ellos, pero que se queden allá y no vuelvan nunca más. Paguemos esos costos. Que no vuelvan nunca más. Bueno, Quirós, cuéntenos. Quiero que me desenoje. Sí, cálmense un poquito, después le ponemos... Le voy a poner... Cálmela un poquito, Sancio. Cálmela un poquito, le vamos a poner algo para que arranque así. Aplauso para Quirós. Así, suave, suavecito. Ahí está, Quirós ya cambió un poquito el ritmo. Ahí está, volvió a su estadio normal. Arranque nomás, Quirós, cuando quiera. Bueno, resulta que llegó la noticia en el ámbito educativo que se van a implementar las pruebas PISA en con agosto, rúcula, sin rúcula. Septiembre. ¿Cómo? Con rúcula o sin rúcula. un chiste malo. Está bien. Mientras haya ¿qué es PISA? ¿Qué es PISA? Bueno, busqué en el sitio del gobierno, ¿no? La página del gobierno y explica, es una evaluación internacional de estudiantes, un estudio que evalúa los logros en el aprendizaje de los jóvenes de 15 años que comprenden matemática, lectura y ciencias. El estudio PISA, explica la página del gobierno, se realiza cada 3 años, desde 2000, y en cada ciclo se enfatiza un área diferente. En 2000 y 2009 el énfasis estuvo en lectura, bueno, así va contando lo que es. Y después da el resultado de las evaluaciones, que son como 200 y pico de páginas, no interesa. Bueno. Esto de las pruebas PISA es más que una evaluación. Es alumnos de 15 años, no importa en qué año estén cursando, es por la edad. Y esto es una injerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. De la cual siempre quisimos formar parte. De la OCDE, mire usted. De la OCDE, tiene sede en París y se fundó en 1961, es un vestigio del plan Marshall. Y se presenta en su página como una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Para ellos. Tal cual, porque hasta ahora no. Dice, nuestro objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. Tiene un aval de 60 años y conocimientos para preparar mejor el mundo de mañana. Bueno, trabajamos para establecer estándares internacionales, bla, bla, bla. La OCDE es un centro, se dicen ellos mismos, de conocimiento para la recopilación de datos. Bueno, ahí confesaron. Y después habla de los objetivos, contribuir a una sana expansión económica, favorecer la expansión del comercio mundial, ahí confesión, realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo. Bueno. Todo esto... Busqué, todos son elogios y demás, que ocultan. Y entonces encontré algo que es de 2013 y que sigue tan vigente porque explica esto que en Argentina se viene haciendo desde el año 2000, cada 3 años, y lo que es realmente esto de la prueba PISA, que además por lo que encontré, Argentina no pertenece a la OCDE, aspira a entrar, pero ellos se... En época de Macri decían que estábamos como para entrar ahí en la OCDE. El umbral. Sí, pero no nos dieron voz. Bueno. Tampoco nos interesa entrar, digamos. No, es que por eso, tal cual. Por eso dije, esto tiene que ver también con la soberanía. ¿Qué tienen que venir a evaluarnos? En sus términos, en los términos de los países desarrollados. Todo lo imponen ellos, y el bienestar que desde el 2000 estamos esperando de ellos no viene precisamente. Bueno, ¿y qué es? Es una nota de una persona muy querida, que ya no está, que es Estela Maldonado. De las mujeres más inteligentes que he conocido. Sí. Así que Estela Maldonado hizo un artículo donde explicaba qué era, y quiero compartirlo. Vale. Las pruebas PISA, Program for International Students Assessment, perdón por eso. Por el inglés. El inglés. Es el inglés de caballo, parece. Very difficult. El de Tevez. Son un instrumento diseñado por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, organismo que coordina políticas macroeconómicas de los países centrales. Los mismos que están sumidos, ahora, bueno, en ese entonces, 2013, por una crisis económica y social desde 2008, con alto costo en términos de pérdida de derechos de sus ciudadanos. O sea que para ese entonces ni para ellos era visible lo que dicen querer. Sigo. En su página web, la OCDE nos informa que entre sus principales cometidos se encuentra la desregulación y liberalización del comercio mundial. Y esto se puede leer en la página, si así. Y el impulso de los tratados de libre comercio, tales como el ALCA, derrotado acá en histórica jornada en la cumbre de Mar del Plata el 5 de noviembre de 2005. Recuerda, Estela. Entonces vamos equivocados nosotros, vamos en el camino... Vamos en el camino de la OCDE. Ese tiene que ser un día de recordatorio y sí, festejo, señora. ¿No? Sí, totalmente. El 5 de noviembre. Bueno, sigo. El área de educación de la OCDE, preocupada por saber con qué tipo de mano de obra van a contar las empresas en las próximas décadas, diseñó estas pruebas que se aplican desde el año 2000 a estudiantes de 15 años, independientemente del nivel educativo en que se encuentren. No miden conocimientos, sino destrezas y habilidades muy requeridas para un mundo con empleos flexibles y cambiantes. Los resultados son luego cuantificados, constituyéndose ranking que comparan cuestiones absolutamente incomparables. Ciudades con países. Muestras integralmente formadas por estudiantes del nivel secundario con otras que también tienen alumnos de centros de formación profesional. Comparan países que hace varias décadas que tienen una escuela secundaria obligatoria con otros en que la obligatoriedad del nivel es reciente o no existe como tal. Países que tienen universalizado el nivel inicial con otros en los que apenas está garantizado algún tipo de educación preprimaria breve. Países en los que todas las escuelas son de jornada completa y los docentes tienen dedicación exclusiva. Con otros en que los niños tienen 3 o 4 horas de clase diarias por falta de infraestructura, etc. Un absurdo estadístico carente de rigor científico. Curiosamente sucede que la ciudad de Shanghái, que tuvo una muestra de 25 escuelas, queda muy por encima de Finlandia, que claramente tiene un sistema educativo igualitario e integrado, y que Argentina, que tiene 1,6% de analfabetos, queda por debajo de Brasil, país en el que aún hay 8,6% de analfabetismo. Esto es una pequeña muestra de las contradicciones más evidentes de la prueba. No cabe duda de que nuestro sistema educativo tiene aún graves problemas. Uno de ellos es la necesidad de avanzar en las escuelas de jornada completa. hasta el día de hoy se mantiene este pedido, todavía no se logró. Mejorar los aprendizajes de lectoescritura en el primer ciclo, lograr mayores niveles de permanencia y egreso con aprendizajes significativos en la escuela secundaria. Seguramente las pruebas PISA no nos van a dar ninguna pista acerca de qué hacer para superar esas falencias. Y sí les dan argumentos a quienes quieren hacer retroceder la inversión educativa. Por lo tanto, hay que recortar presupuestos. Son los que nos proponen el pasado como futuro. Ninguna prueba estandarizada que mida resultados instrumentales parciales puede dar cuenta del estado de un sistema educativo. Argentina, dice Estela, debe cumplir con lo acordado en la Comisión de Educación del Mercosur, crear un instituto de evaluación regional y construir parámetros propios que reflejen nuestras realidades. Estela Maldonado, secretaria general de CETERA en 2013. ¿Querés decir alguna palabra de...? No, muy clara y es claro también el objetivo. Yo escuché que estaba promoviendo esas pruebas. ¿Quién puede ser? ¿Qué ministra de Educación? ¿De qué ciudad? Que empieza, que tiene cuatro letras mayúsculas. Estaba proponiendo que quería las pruebas PISA. A ver. No me di. Una acertijo, la señora Cunha. Un acertijo. Ganó, Sancio, se ganó un premio, ganó un pancho en... Ay, ay, ¿qué me gané? Una docena de empanadas, por lo menos. Un pancho en natación de Torcuato. Bueno, está bien. Completo. Bueno, bueno. Lo que dice Estela en 2013 es, hasta el día de hoy, así, instalar el argumento de para qué vamos a... o que la educación es un gasto. Uno abre la página sobre qué es PISA y demás, y aparecen los titulares de los diarios venenosos, de las páginas venenosas, ¿no? Clarín, Infobae, ¿no? Todo como Argentina, no sé, en el ranking va atrás, ¿no? Y además hacen una especie de competencia. Insistimos, Argentina no sé por qué está ahí, porque no pertenece a la OCDE, y sí le sirve para meter ese latiguillo, ¿no? De que la educación es un gasto y para qué invertir. Tal O invirtamos en lo que necesitamos. Claro, queremos vamos a poner acá un alumnito que sepa manejar la computadora, que no sepa nada de derecho laboral. Y que nada de sociología, nada de filosofía, y que sepa manejar bien las teclas, el Excel, el Word, y que se pueda comunicar por las redes. Ese es el alumno que buscamos. Recordemos Menem, que sacó las escuelas técnicas, ¿no? Se hizo esa reforma educativa que era un asco. Y me acuerdo que si tendríamos que meternos en el tema de las pruebas PISA, ¿vos te acordás que había unos cuadernos, que había una especie de capacitación a nivel nacional? En todos lados, ¿te acordás? Unos cosas así, en donde se hablaba de la informática y había que hacer el teclado con cartón. Me acuerdo de esa época, Sancho, por Dios. Qué lucha. Nosotros teníamos que hacer una caja que simulara la computadora. Hay que ser hijo de mí. No puedo decir. Bueno. Pero ahora, además... Ahora yo ahí... Yo voy a hacer, permítame hacer un comentario, no voy a hacer nombre porque realmente no vale. En ese tiempo, nuestra materia que era contabilidad se desdobló. ¿Se acuerda que había talleres y compartía uno el aula con otros? En una especie de talleres. Y me tocó compartir con una profesora, que había informática, como dice usted. Y me tocó compartir con una profesora muy antigua del área contable, en una escuela en algún lugar del conurbano bonaerense, que daba clases, y yo te juro que yo salía con la boca abierta. Entonces me decía, no, yo le decía, pero escúchame, no podemos dar esto, que es una paparruchada. No, hoy vamos a hablar, en ese tiempo estaba todavía el disquete, vio el grandote ese, ni siquiera el disquete chiquitito, bueno. Cuadrado. Esta clase la voy a dar yo, me dice. Bueno, se dio una clase del disquete de 2 horas. Yo no le puedo explicar, una maravilla de cómo hacer huevo y dar clase del disquete, ¿no? Lo desarmaba de esta parte. 2 horas de clase hablando del disquete, pero no puedo decir la palabra porque queda mal, pero yo me quería ir, me quería, porque me daba vergüenza ajena, pero así eran las cosas, ¿no? Y tenía una capacidad para hablar de la nada absoluta. Era terrible. Pero bueno, así transcurrió ese periodo que usted menciona, con las computadoras que eran teclados, que había, lo mandaban a los chicos a dibujar el teclado en cartón, y lo hacía, ella para tomar tiempo lo hacía en el aula, ¿no? Entonces armaba ahí. Era una cosa de loco, ¿no? Una pérdida de tiempo, de además de esa edad, pero los chicos están... Sí, te imaginás que... desgaste. Aptos para el aprendizaje, no, mucho más que un adulto, ¿no? Terrible. Se le hace perder el... Es impresionante, bueno, yo estoy jubilada, pero de mi vida docente, la cantidad de tiempo que se pierde en la escuela, un tiempo valiosísimo, con sí. pelotudeces. Totalmente. Es una... Ay, perdón, maestra, me salió, es, pero es así. Es no, así. Y aparte no es de la, el comedor precisamente. Aparte de la... No, aparte de la burocracia de mandame tal dato, mandame claro, tal otro. Mandame ya tal. La planillita, ya. Bueno, esa toda cosa. Esa burocracia creo que es también parte de esto tan perverso de hacerle perder tiempo al chico en la escuela pública, ¿no? Lo que hace a la algunas diferencias, pero de todos modos, la escuela pública sale airosa, ¿no? Sí. Yo tuve una vez, digo, hablando de pelotudeces, porque me quedé con eso. Yo una vez me observó una directora, yo tengo una muy, muy fea caligrafía, yo escribo mal, ¿no? O sea, muy así rápido. Debe ser que me resisto a toda esa burocracia de llenar renglón por renglón el libro de tema en ese momento, ¿no? Entonces escribía. Y me hizo una observación escrita porque no me entendía la letra. Yo me cagaba de risa, pero digo, otra cosa, ¿qué podía hacer? Pero era eso, ¿no? Ese tipo de cosa, esa que decís vos, esa burocracia. Que la forma y no el contenido. Claro, entonces era cómo, y llenaba, era tan desprolijo que ella no podía entender lo que yo escribía. Porque yo escribía, siempre escribí mal. Y en una cosa tan burocrática como el libro de tema que tenés que llenar renglón por renglón. ¿Qué sentido tiene llenar renglón por renglón? Ninguno. Si vos tenés 2 horas, 3 horas, solo estoy hablando de tal cosa. Pero bueno, es el sistema burocrático que hizo eso, ¿no? Que nos llevó, inclusive, y las discusiones que hemos tenido, Sancio, en donde trabajábamos junto con Sancio, con estos cambios que nos imponían y nos cambiaban y... Y hemos hecho cosas con Sancio, cuando vimos el hueco, algunas cosas muy hermosas, ¿no? Esa integración de materias, ¿te acuerdas, Sancio? Con la profesora Arcoya y con la profesora Mercado. Eso también es un valor, ¿no? Que el que realmente tienen claro que, cuál es su tarea o qué es lo que quiere, cuál es su clase, somos libres, ¿no? En la escuela. ¿Y sabe pública. Qué? Me acordé, lo encontré el otro día buscando algo en el diccionario de filosofía y lo había guardado ahí. Yo no sé si se acuerda que este proyecto que llevamos adelante con la profesora Mercado y con la profesora Arcodia, usted y yo, fue denunciado ante las autoridades de la escuela, ¿se acuerda? Sí. Y que... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decíamos que dábamos temas marxistas y todas esas cosas. Enseñando marxismo y no me acuerdo qué otras cosas. Nos cuidamos, por supuesto, de mostrar la bibliografía que usábamos, que no ningún autor marxista. Castro Leza, Paul Singer. Exactamente, economía. Por ejemplo, estructuralistas en economía, cosas de... Pero bueno, que acá en América Latina el estructuralismo planteó las cuestiones de las desigualdades sociales y demás. Y juntábamos una materia que era geografía, historia, ¿no? La materia que daba yo, no recuerdo qué era en aquel entonces. Economía, y vos creo que daba metodología de la investigación científica. Sí, cosas. Sí, bueno. Y hicimos un proyecto interesante, y nos fueron a denunciar a la dirección, la cual en ese momento de la noche, en la dirección de la noche, el que estaba como regente de la noche... No hacía sinapsis. Exactamente. Pero Nosotros logramos que les pedimos a los chicos que escribieran, no sé, después me di cuenta, les pedimos a los chicos que escribieran cuál fue su impresión de lo que habíamos hecho, de si les había gustado y qué sé yo, y tengo, y tengo ahí las cosas que los chicos escribieron. La devolución. Ah, mira, la devolución, bueno. Que la verdad me quedé, digo, no la pifiamos, no la pifiamos, los pibes estaban de acuerdo, se dieron cuenta en dónde todas estas cosas se tocaban, que no era una cosa por allá y otra, una materia por aquí y otra materia por allá, ¿no? Fue verdaderamente, lindo, y bueno, pero teníamos el espacio como para hacerlo, sí, ¿no? Y hablando de denuncias y de cosas como para que vea que nada cambió, ayer publicaba una amiga, ella que ya está jubilada, que la hija es docente, yo no sabía, que fue denunciada en un colegio por usar lenguaje inclusivo. Hay un par de diputados que están insistiendo con eso. Bueno, fue denunciada en el colegio porque ella usaba lenguaje inclusivo. Que yo, a ver, voy a aclarar, a mí me cuesta, yo no me niego, o sea, me cuesta hablar. Te tienen que entenderme que me pasé 60 años hablando de una manera y ahora me cuesta hablarlo. Pero los jóvenes lo hablan con mucha fluidez. Entonces, sí, y, es cierto. Y es una manera de me parece a mí, plantear, no sé si es correcto, ¿no? Me parece que la corrección o no tiene que ver con otra cosa, es una lucha por reivindicar y cambiar ciertas cuestiones. Esta chica, muy joven ella, fue denunciada por padres por usar el lenguaje inclusivo. Entonces estamos en una etapa, yo diría, casi de inquisición, por decirlo así, ¿no? Perdónenos, Mercedes Quirós, pero ya necesito acordar la docencia. Está bien, no, rescato, Osvaldo dice, bueno, presentaban el proyecto con la bibliografía que utilizaban. Sí. Ahora, esa docente que sanateó 2 horas, ah, ¿qué no, bibliografía? Estaba bien, esa estaba avalaba. Bien. Avalaba. Zona Educativa, ¿se acuerdan? Era una revista, sí, que sacó el menemismo. Carísima, la revista más cara de la educación, una página. Que era la defensa de esa porquería que era la... No, escúcheme. La primera página de esa lista, ¿quién escribía en la primera página? Carlos Saúl Menem. Escribía en la primera página, escuchá esto. Y después venía la ministra esta que se vestía siempre con ese trajecito que está. De Cive, exacto. Y después venía la... Gianetas. Susana De Cive, porque era nacional la revista. Era de nivel nacional. Era de la provincia. Claro, y se repartía en todos lados. Todos los meses nos repartían una. Sí, sí. Bueno, ahí maestros contaban sus experiencias y sus experiencias y sus experiencias. No, había cosas que leías ahí. Bueno, yo tengo alguna, yo todavía tengo. Sí. Bueno, quiero dar. Bueno, le agradezco a Liliana Montiel, que es la que me avisó sobre esta situación. Y también me mandó el texto de lo que dice de la palabra de la cetera. Tenemos la palabra de la cetera, entonces, que era Estela Maldonado, que nos aclara bien cuál es la intención esta de la OCDE, y ahora la respuesta a esta situación actual ante la inminente implementación de estas pruebas internacionales. Esto es palabra de Liliana Montiel, lo último. Esta es palabra de la cetera. Ah, bien. Vamos a escuchar un tema musical y después dale, vamos a eso. Vamos a honrar la vida. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra pobre humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Tema un poco pensando en la compañera Maldonado, ¿no? Ha honrado la vida. Y en la compañera, en la morocha Montiel, que también me parece que es una compañera que honra la vida, ¿no? Sí. Bueno, secretaria general de SUTEBA Pilar, por si alguno por ahí no la conoce. Bueno, estas son las palabras del secretario de Educación de CETERA ante estas pruebas, ¿no? Dice así: parece entonces que vamos a seguir inmersos sin más remedio en estas pruebas PISA que impone la Organización Mundial dedicada al comercio y la economía de los países más ricos. ¿Acaso no fueron suficientes las críticas de la docencia, los rechazos de los sindicatos docentes, ni las proclamas de las y los pedagogos y especialistas críticos en educación para dar por tierra definitivamente con esta estandarización inútil de la evaluación? Durante el gobierno macrista iba de suyo que salirse de las PISA era mucho más disparatado que pedirle peras al olmo, obviamente. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no salirse? Porque si hay algo que demostró la pandemia, entre otras tremendas cosas, es que la desigualdad es más profunda de lo que pensábamos, y la desigualdad educativa entre ellas. Entonces, ¿Cómo se puede seguir pensando que un instrumento idéntico y homogéneo puede dar cuenta de una situación tan, pero tan desigual y heterogénea? ¿Alguien puede explicar qué sentido tiene, o mejor dicho, alguien debería explicar qué sentido tiene? Los encargados, encargadas de poner a prueba la prueba, declaran a modo de confesión de parte que por primera vez en nuestro país la prueba será en computadora. El piloto constituye una instancia preliminar fundamental que permitirá poner a prueba el dispositivo de aplicación y proporcionará información valiosa para adaptar los instrumentos de medición que serán finalmente utilizados en la prueba PISA 2022, la convocatoria oficial. Parece una locura que ahora, cuando la pandemia demostró que no todos han tenido igualdad de posibilidades para disponer de computadoras y conectividad, justamente ahora se trate de evaluar la desigualdad con más desigualdad. Es la más palmaria demostración de la total analogía que existe entre la fatal aceptación de las desigualdades sociales que propone el sistema de dominación capitalista y la fatal aceptación de las desigualdades educativas que existen entre las y los estudiantes de las familias que tienen o que no tienen los medios suficientes para aprender. Hay desigualdad y es natural que la haya, reza el proverbio capitalista, o traducido, pobres hubo siempre. Frente a la desigualdad y la injusticia, es momento de reafirmar nuestro histórico rechazo a las pruebas PISA, ya que consideramos que las mismas son de total inutilidad al momento de construir un sistema nacional de evaluación integral y formativo, y porque además contribuyen con el modelo global de mercantilización y privatización de los sistemas educativos mundiales, ya que esta prueba se monta sobre la imposición antidemocrática y la exclusión de la docencia en los procesos de evaluación. Procesos de evaluación que son necesarios, pero luego de atender y resolver los principales problemas que tienen que ver con las desigualdades y la falta de condiciones adecuadas para sostener los procesos de enseñanza y aprendizaje. Después de eso, evaluemos todo lo que quieran, siempre y cuando consulten a la docencia y no a los organismos de financiamiento mundial. Esto lo escribió Miguel Duhalde, de los Duhalde, bueno, secretario de Educación de la CETERA, 7 de julio de 2021. Bueno, qué cuadros que tiene la CETERA, qué cuadros. Bueno, también clarito y contundente. Nada ha cambiado, ¿no? La intención de la OCDE. Y lo que pasa es que tampoco nada ha cambiado con los que manejan la educación. Trota, más que trota, corre detrás del macrismo. Sí, señor. Sí. Así que bueno, ahí terminó. Vamos a poner un temita musical, vamos a una pausa y arrancamos con su otro tema que tenía. Dale. Me pasaron tantas cosas y no me acuerdo de nada, solo del viento y tus ojos, de llorar a carcajadas. No sé cuánto habrá pasado desde cuando te leía. Nunca quise darme cuenta que no era idea mía. Solo me doy por que te toco. No sé de un tiempo a esta parte. No entiendo cómo pude desarmarme. Bueno, Quirós, acá estamos nuevamente. Bueno, tenemos un audio para motivación. ¿Lo tenés ahí a mano? No, po. ¿No? No. ¿El que te pasé? No lo tengo. Bueno. Porque no lo pude bajar, bueno. No sé, no lo vi o no lo pude bajar. Y es importante, lo bajo ahora. Mirá, Quirós. Y mirá, porque el tema es tan largo. Y ayer tuvimos un día complicado con toda la internet, sí. Así que no sé. Mirá que te busque. ¿De qué se trata? Contanos de qué se trata. Si... Bueno, la palabra con la que empieza es hidrovía, Paraguay, ajá, Paraná. Que era el tema que usted me había encargado, ¿se acuerda? Me acuerdo. De las tareas. Hizo la tarea, sí. Tarea para educar. Señor director. Sí, hizo la tarea. Así que bueno, ahora ¿qué tenemos con ese tema? ¿Es bueno o es malo? Para empezar por ahí. Yo creo que es claro y en resumen nos dice este tema de la mal llamada hidrovía, siempre sí. Recordamos que Hidrovía Sociedad Anónima es el nombre de la empresa que tiene la concesión, la privatización del dragado y balizamiento de el río Paraná y todo lo que tiene que ver con el comercio. Lo que muestra clarito es que es una estafa al Estado y una fuga de dólares, entre otras cosas, ¿no? Porque ya hemos contado que nadie controla ni la cantidad de carga, que es una declaración jurada, ustedes saben, ¿no?, cómo se manejan las declaraciones juradas, sí. Si nadie controla, sobre la cantidad de carga que llevan y sobre la carga que llevan. Así es como de acá salió droga que se encontró en Alemania, ¿no? Ah. Armas, entre otras cosas. Así que esto es no solamente es un negociado, es una pérdida de soberanía, bueno, es una mezcla de delitos varios. Ahora yo pregunto, porque se anunció con bombos y platillos por algunos políticos como que esa comisión de administración de puertos era algo bueno, y no es así, dice usted. Y no, porque es una comisión que va a observar, bueno, va a intervenir, pero sobre la licitación, licitaciones, concesiones, privatización. Recordemos la cronología, ¿no? Que el 28 de agosto, Alberto hizo una firma, todo un acto sobre San Martín, Santa Fe, donde firmaron que toda la explotación, digamos, de la navegabilidad comercial del río Paraná iba a estar en manos de un 49% en las 7 provincias que tienen que ver con el río Paraná, que tienen costas sobre el río Paraná, y el 51% en manos del Estado Nacional. Firmaron todos, foto, y en noviembre, exactamente el 27 de noviembre, sacó el decreto 949, sobre el que se está peleando hasta el día de hoy, y se seguirá peleando,

también del Frente Renovador. Y bueno, la otra vez contábamos quién es el subsecretario, ¿no?, de Puerto, un tal Cabrera, un uruguayo, pro pastera, pro todo lo que hace a un daño a los argentinos. Ese es un funcionario nuestro. Primero, creo que hay que, Osvaldo hablaba, batalla cultural, no, es cierto, es lo ideológico, ¿no? No es Hidrovía, es nuestro río Paraná, que es río, que es naturaleza, que es una fuente de cultura litoraleña, y nos quieren imponer el nombre de la empresa. Lo que más me duele es que desde las páginas oficiales se hace esto también, ¿no? Desde ya los medios venenosos llaman, parece que el Paraná y Hidrovía es lo mismo, porque ellos defienden todo lo que es el mercado, el libre mercado, ¿no? Pero que se haga desde la página oficial es doloroso, ¿no? Es, no es un error, además, ¿no? No hay, ahí hay una intención. Bueno, el río en estos momentos está en el segundo año consecutivo de una histórica bajante. Vos contabas la otra vez las causas de esa bajante. Y eso, ¿qué implica? Que se haga un sobredragado, que se siga lastimando al río. Y acá en el audio se escuchó también clarito que ese dragado, ese sacar y sacar y sacar tierra, arena, produce además desmoronamiento en las costas. Es gravísimo esto. Entonces, sí. Basta con el Paraná de seguir dañándolo y de que encima seamos los tontos, porque también, como se escuchaba en el audio, ¿quiénes terminan pagando los costos? Siempre nosotros. Sí. Porque el Estado somos todos, que eso también creo que nos falta difundir. Asumirlo, y asumirlo. Claro. Sí, tal cual. Bueno, además de que, ¿cuál es el material de exportación? Los agronegocios se centran en la soja, y la soja está perjudicando grandemente, y indirectamente o directamente es la causante también de estas bajantes, los desastres ambientales, ¿no? Sean sequías, sean inundaciones. En este caso son sequías. Sí, se dice que nunca más el Paraná va a tener el agua que tenía antes, por la falta de lluvia. Bueno, y todo esto, además, cuando utilizar el río Paraná para los negocios, agronegocios y otros negocios, implica además depender de Montevideo, ¿no? La entrada y salida. O sea que nosotros no somos dueños de entrar a nuestro territorio, porque hay que pedirle permiso y esperar el permiso de Montevideo. Cuando tenemos otra vía, que sería además fortalecer todo lo que es el sur, que es el canal de Magdalena. Claro. Ese es otro tema, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, creo que hay una palabra que se está usando ahora, que es deconstruirnos, ¿no? Tenemos que desconstruirnos y ver al río en su naturaleza, ¿no? Como una vía comercial que encima no nos favorece. Hay una pérdida en la producción, en la minería, todo lo que se saca, no solamente el producto agrícola, ¿no? Bueno. El 17 de julio va a haber una actividad para defender nuestra soberanía en el sitio de la Vuelta de Obligado. Se va a poder ver, dado este tema de la pandemia, por lo menos que nos enteremos y que los que podamos ver por redes sociales, seguramente alguna parte de la militancia iremos, no sabemos. Pero sí, bueno, porque están las de Mupevo, las compañeras de Mupevo están organizando para hacer una caravana en auto para ir a a la vuelta obligada. Sí. Así que uno se podría sumar. 17 de junio, me dijiste. El 17 de julio. Sí. Hay todo un programa de las actividades que va a haber. Pero bueno, este tema, si no lo ponen, si no lo exponen y lo hacen público, las organizaciones y los interesados en la soberanía, que deberíamos ser todo el pueblo argentino, esto está oculto, ¿no? ¿Cómo conocemos todas estas cosas de lo ahora, que pasa sobre el Paraná? Pregunta, Mercedes, ¿por qué los diputados que conforman esa comisión dicen que es un... es como que se vuelve a nacionalizar? Inclusive yo escuché varios que comentan eso, como que se vuelve a... el Estado vuelve a tener control sobre el río Paraná. ¿Por qué argumentan eso? Porque se supone que va a haber un control, que van a hacer los tramos y demás, porque además no es todo el Paraná la parte que les interesa, sino una parte, digamos, lo de Santa Fe. Y todos los puertos privados, que son de las empresas exportadoras, están en la margen de Santa Fe, digamos, ¿no? Había otros puertos que fueron abandonados, como el de Esquina, por ejemplo. Me acordé de Esquina porque es de ahí Liliana. Porque va a haber se supone un control, pero sigue siendo... licitación, no se puede ver de otra forma. Así que lo que se pide es no licitar, porque vieron en esa constante de que nosotros no podemos, no sabemos, no tenemos, sí. Y no es así. Las dragas, si es por dragas, ¿por qué Handenul? Por supuesto que hay toda una militancia del lado de la Nación, de Clarín, de todos estos que defienden este mercado dañino y este neoliberalismo, que hablan de que defienden esto, ¿no? Porque uno de los argumentos, por ejemplo, es que lo privado no es corrupto. Ese es ¿no? Que si es del Estado es corrupto. Bueno, todo esto hay que darlo a conocer y primero... más corrupto que los privados, creo que igualmente hay una instancia previa que tenemos que definir qué es corrupción, ¿no? Como qué concepto tenemos de corrupción. Pero bueno, yo creo que lo ven por ese lado y bueno... A mí lo que extraña, donde me quedan dudas a mí es que, por ejemplo, en ese grupo de que habla bien está Fernanda Vallejos, que es una diputada... Diana. Que sí, Tayana, que yo digo, ¿cómo que hablan bien de eso? Y yo creo que lo ven como un avance, ¿no? Vamos a ver cómo resulta esto, porque comisiones también sabemos que hay a patadas, cuántas comisiones hay. Claro, sí. ¿No? Entonces, ¿qué grado de eficiencia habrá? Bueno, lo veremos, pero... En principio no. Estamos militando la soberanía, no nos conforma la licitación, porque las dragas están y además, ¿quién va a poner el cuidado sobre el río? Sobre, ¿quién tiene que poner el cuidado? Sí, el Estado. Claro. ¿No? Por más que controle y demás. Y además, si hay hay corrupción en el Estado, tiene que ser controlado y castigado, eso no nos queda ninguna duda, así que, seguro. Bueno, y por ejemplo, hablan de la corrupción, estaba mirando las páginas de La Nación, por ejemplo, del domingo, fíjense cómo titula una tal Gabriela Origlia, Hidrovía, así, empresas siguen interesadas, pero la reestatización enrareció el clima de negocios. Clarísimo, ¿no? Que defienden los negocios, no importa si la gente se muere por los agrotóxicos, no importa si se lleva droga y armas, ¿no? La cosa es el negocio. Y llama reestatización, y no es así tampoco. Bueno, Es un control un poco más serio, un poquito más serio por parte del Estado, porque todo el mundo sabe que por ahí salen un montón de cosas que nadie declara. Nada más. Un poco más de control sería ya interferir en los negocios. claro, Y a lo mejor concesionarlo por otro lado, pero es como decía alguien que no recuerdo quién era, que decía, la cuestión no es cambiar el collar, sino dejar ese perro, ¿no? Sí, Acá pasa Rich. eso. Si se lo vamos a dar a otro y va a concesionar otro que no sean estos que son los delincuentes, y lo estamos Sí. haciendo eso. Estamos cambiando el collar y no dejamos de ser Y bueno, perro. esto, claro, y todo muy, muy manipulado, ¿no? Me sorprendió porque yo no frecuento nada, digamos, la nación. Pero además, como con este tema, todo lo quiere llevar forzosamente a la. ¿Se acuerdan de los cuadernos, esa truchada? Que Sí, todavía, sí, sí. bueno, todo lo relaciona, están desesperados porque esos cuadernos se hagan realidad y todo, ¿no? Es la forma de envenenar a la gente, bueno, de seguir gestionando el odio ese, Bueno, pero si es si pero. es por los cuadernos renacieron de las cenizas. Sí, la ave Fénix. Sí, como el ave Bueno, Fénix. pero Es esa cosa. como el muchacho este que murió, ¿cómo se llama? El fiscal. Nisman. Nisman, que 2x3 lo. Ahora en elecciones va a salir de nuevo, lo van a resucitar, ¿no? Ah, Sí. sí. Lo sacan de Bueno, nuevo. y claro. Porque todos somos Nisman. Yo no. Entonces, bueno, quieren meter, relacionar al dueño de MEPA, que sería la parte nacional de la hidrovía, y no dicen, por ejemplo, que Jan de Nul nos debe 200 millones de dólares, ¿no? Ah, no. En los que están Los belgas, ahora, ¿no? Los belgas. los belgas, y claro, Son unos bueno, belgas. y desde ya. Bueno, quedaría siempre Mempo Giardinelli pone su mirada tan patriótica, ¿no? Sí. Y hay una nota en página 12 donde dice, está muy bien, vieron que se estatizó el servicio de cargas de trenes. ¿Eso lo leyeron por ahí? Sí. Bueno, Sí. entonces, que está muy bien, desde ya decimos que está muy bien, pero ¿por qué estatizar con todo el gasto que esto implica volver a poner en funcionamiento el servicio ferroviario, que está muy bien que se haga, y sin embargo, algo que no le costaría nada a la larga, ¿no? Al Estado, como es la vía navegable, lo privatizan. Y entre paréntesis, no vaya a ser que venga algún Menem después y sobre lo que está todo construido, invertido y demás, lo haga bolsa otra vez, como cada vez que vienen los Menem, los Macri, ¿no? Y todos estos que logran que los voten, porque eso también es parte de otro análisis. Pero bueno, está ese paralelismo, ¿no? Las vías navegables es lo menos costoso en transporte. Es lo que, y lo más costoso son los camiones, ¿no? Mantener la ruta y demás es mucho más costoso, porque hay gente que dice los ferrocarriles dan pérdida. Y no, no es así. Porque mantener las rutas es mucho más costoso. Y usar las vías navegables mucho menos costoso. Pero bueno, es otra miradita, ¿no? Que hay que prestar Sí, atención, por hay lo una menos. relación. Más Yo barato es el río, después es el ferrocarril y después claro. las ¿Y rutas. cómo se utilizan? ¿Y cómo se utilizan? ¿Te acordás? Yo recuerdo de cuando viajábamos en Necochea en tren y por esas vías pasaban lo que venía de Olavarría, de las canteras de cemento de Fortabat, ¿sí? que hacían mierda las vías, disculpando la expresión, y había partes en donde el tren que llevaba pasajeros a Necochea tenía que ir prácticamente a paso de hombre, y no ponían ni 5 pesos para reparar esas vías que ellos utilizaban sin ningún tipo de escrúpulo. Que además fueron depredando, se fueron quedando con todo. Ni las estaciones existen, porque fíjense, las estaciones se hicieron talleres culturales, bueno, se les dio distinto uso en manos de municipales, como... pero como estaciones, y además de haber hecho pelota todas las vías y demás. O sea que es mucho más costoso asumir eso que lo otro. ¿Por qué se privatiza entonces lo que es menos costoso, que además es, como dicen, una estafa al Estado y una fuga de dólares, por lo menos? Habría que ver, pero bueno, esto tiene que estar en la mirada y en la valoración de los ciudadanos, ¿no? Por eso es que estas elecciones, ¿no?, que no le dan importancia, que parece un juego, son muy importantes, porque son las legislativas. Ellos los que tienen que hacerse cargo del control, de hacer las leyes, de hacer todo lo necesario para que tengamos de una vez por todas soberanía. Bueno, ahora yo ahí, no sé, por ahí el clima me pone así. ¿Cómo lo pone el clima? No, digo porque entiendo lo que dice Mercedes. Ahora, yo digo, dentro de ese esquema que de ganar las elecciones para ser más soberano, yo pondría una cuota de duda. Me parece a mí que lo que falta es decisión. No es una cuestión de tener más. Porque yo, por ejemplo, le digo, Vicentín, ¿fueron para atrás? Y el que la llevó para atrás fue Perotti, que Perotti es de esta coalición ganadora. Entonces, depende de quién gane, ¿sí?, y quiénes son los legisladores que metemos. Vos recién mencionaste 2 legisladores que, en los cuales me parecen muy importantes, que hablan bien de esta acción del gobierno como un freno nada más, y que hay otras miradas que dicen no alcanza. Y después, de última, esas mayorías... A mí me parece que no es una cuestión de mayoría, me parece que es una cuestión de voluntad, ¿no? Me parece que es una cuestión de voluntad real de querer pelear por la soberanía. Y eso tengo mis dudas, ¿no? Por eso digo, entiendo lo que vos decís, ¿eh? Yo, y aparte creo que hay que hacerlo, yo creo que tenemos que... Por ahí es algo estratégico de dar un pasito adelante, ¿no?, de un avance, pero mientras del otro lado... De otro lado te van a matar, pero me parece que bueno, está complejo el problema, porque bueno, por lo pronto yo creo que ya pasamos de una etapa de resistir y tendríamos que pasar a la etapa de avanzar sobre ciertas cosas. Yo la verdad que no lo veo. Entiendo que hubo pandemia, entiendo que nos dejaron el país hecho mierda, pero no veo que haya mucho avance, ni no muchas ganas. Hay cepas nuevas, hay pandemia, pero me parece que también hay una falta de voluntad, ¿no? Bueno, eso, Quirós. Yo insisto, si no lo vemos la mayor parte de los ciudadanos, bueno, otros ya sabemos lo que piensan, que defienden y demás, pero por lo menos, digo, este tema se puso, se dio a conocer, ¿no? Porque si no, estaba oculto. Sí, no, bueno, eso es un paso importante. Me conformo con poco. Y hay una lucha, de gente que lo puso sobre el tapete. Igual me parece que falta todavía eso que decís vos, traspasar esa convertir o esa comunicación a una forma entendible y susceptible por parte de la población, que no está ocurriendo. Bueno, ¿terminó Quirós o tiene algo más? Sí. Bueno, vamos a una breve pausa. Gracias. Bien, tiene 5 minutos después de la pausa musical para una cuestión que es interesante, creo que le va a gustar. Bueno, sí, cómo no. Vamos a la pausa. No es larga y es interesante. Creo puede definir

Vamos a Sancho, nos tiene un tema. Ah. Tiene un tema que son los cinco. ¿Cómo son las cinco cosas que tengo que tener para votar, Sancho? Cuénteme. No, mire, escuche bien. Conocé cuál es tu ideología política. Ah, haciendo bueno. este test de 34 preguntas. Ah, la mierda. Pregunte. Este es el test Happas-Goldman, que consiste en una serie de preguntas sobre la Argentina. El sistema aborda desde las simpatías por el DIPI, por ejemplo, hasta la actitud frente a la economía internacional. Dos cosas que son absolutamente y totalmente comparables. ¿Tiene las preguntas? Y le puedo pasar, podemos entrar en alguna. Espere, pero. Pregúntenos, háganos un té a Quiroz y a mí, a ver qué opinamos. Bueno, pero son 34 preguntas hasta que terminamos. Escoja alguna. Tengo un resultado por ahí. Al final, las métricas te dirán en qué lugar del arco político estás. Hacé la prueba y sacá tus propias conclusiones. Yo la hice. ¿Y sabe qué me dio? ¿Qué le dio? Que soy un neo-montonero. Miren lo que dice. Bueno, el nuevo test político hace furor entre los argentinos, Rodríguez. ¿Cómo no se enteró? ¿Cómo no te enteraste de esto? Se trata no de. Me llegó, usted no me quiere ni leer las preguntas, Sancio, por eso. Bueno, pero, no, Mendoza Online. Buscalo, Mendoza Online. El nuevo test político hace furor entre los argentinos. Se trata del test Chapas-Goldman versión 2.0. que consiste en una serie de preguntas sobre diversos temas del país. A partir de tus respuestas, un sistema de puntajes dirá cuál es tu ideología, y así quizá podrás saber a quién votar en las próximas elecciones o no. Es increíble. Los asuntos que aborda el cuestionario van desde el rol de los sindicatos hasta el papel del comercio exterior y la industria nacional. Para cada una de las preguntas se ofrecen tres opciones, que más que opciones son tres estereotipos sobre lo que en teoría son las opiniones desde diversas perspectivas ideológicas. Todo en tono divertido, ¿no? de un diagnóstico medio en broma y medio en serio. Como ve que estas cosas son importantísimas en la vida. No sabemos vivir la vida nosotros. No, años atrás se hizo un proyecto similar que también se volvió viral, por eso el 2.0, ahora la idea volvió recargada. El test mide porcentaje de libertad económica y de libertad personal, el original, ¿sí? Medía porcentajes de libertad económica y de libertad personal. Y el nuevo, acá de la Argentina, que no sé quién los genios que lo agarraron, mide y de peronismo. El porcentaje de peronismo. Son tres, las variantes X y Z, la variante Z es peronismo. Peronómetro. Sí. Aunque en realidad el gran eje del test es justamente esto último, ¿no? El peronismo es algo terriblemente amorfo, y cambiante, es partido político, es movimiento social, es una pasión, una religión, casi como el antiperonismo. En otro de los tramos se pide que se dé una puntuación a personajes tan disímiles como el Che Guevara, Dipi, Eva Perón o José Luis Espeto. O sea que usted puede ver que es entre la Biblia y el calefón. Ay, y con Dios esto, man, los tipos le sacan la ideología. Y al final de los resultados se muestran en un gráfico donde se ubica el usuario en lo que se supone es el territorio ideológico tridimensional de la Argentina. Para hacer este test tenés que apretar ahí, agregar, y te ofrecemos un ejemplo de algunos resultados, ¿no? De esto, a ver si lo tengo por ahí. ¿Tiene alguna pregunta? Porque solo ya me dejó con las ganas. Pero el tema es que me tiene que esperar para buscarlo en el. No, mejor no. ¿Por qué? ¿Sabes que tiene que elegir, poner en orden el chipi? ¿Cómo es el dipi? El dipi, es lo mismo el dipi que Eva Perón. Que Che Guevara. Que Esper, en fin, que la economía internacional. Y usted acá le dicen la verdad de la milanesa. 34 preguntas que lo llevarán a que usted sepa a quién votar. Rodrigo. Una especie de autoayuda. Sí, sí, no pero sé, lo más importante es que usted sepa a quién votar. Es muy pro eso. A quién, o sea, yo hago el test y depende de lo que conteste, usted, ya sé sí, a quién votar. Búsquelo, búsquelo. Al test en estaba en Mendoza on, en el Mendoza Online. Lo ajá. va a encontrar. Sí. Test Japax. El Guatman. Test Japax. Con Z. Pero no tiene ni un solo, una sola pregunta, Sancio. Cuéntame una pregunta. No las tengo acá. Este es el problema. ¿Dónde la voy sacó? A buscar? ¿De la saqué? Bueno, de... pero se puede buscar. Se puede buscar. No, no. Usted quiere hacer el test, por lo visto. Yo quiero hacer el usted test no porque. Sabe cuál es su ideología. Yo creo que yo se lo dije a usted porque, como usted lo veo un poco disperso en esta cuestión. Claro, mándeme porque. No tiene las. Yo hasta que no haga el té no voto, lo aviso. ¿Cómo? Hasta que no haga el té no voto. Claro. No. Usted, lo que yo le recomiendo es, hasta que usted no haga este té, no vote. Bueno, o sea de que... De ningún modo. No vote porque no va a saber a quién. Conócete a ti mismo. Algo así. Me gustan esos libros de autoconocimiento. Qué va. Estamos bueno, todos hay para todo en este mundo, ¿eh? Yo digo, estamos en una era de locura bastante seria, ¿no? Porque este tipo de cosas realmente son de no creer, digo, que alguien tenga que hacer un test para saber dónde se ubica ideológicamente, me parece. ¿Qué sé yo? Me parece raro, ¿no? Y que hay no, gente pero que en lo compre. Realidad, ¿no? Vos sabés que. Esto, por lo que estuve leyendo, alguna vez fue serio. Digo, serio. Visto desde una mirada liberal, o más vale si querés, neoliberal, ¿no? En donde te ponen las dos variables que le importaban, que importaban en el test, era el porcentaje de libertad económica y el porcentaje de libertad personal. Aquí está jugándose claramente la idea de la libertad personal y del liberalismo, digamos, no otra cosa. Pero lo que pasa es que acá en la Argentina existe una malformación, una deformación que desde 1945 viene hinchándole a los liberales, que es el mal y que el mal, la enfermedad que la Argentina padece, que es el peronismo, de acuerdo con esto. Entonces, no puede, y por lo que hay, yo miraba, me reía porque había visto, te daban como ejemplo unos resultados, ¿no? Y entonces te decían, el señor ese tenía, era muy liberal, pero tenía un residuo peronista de un 18%. Análisis. Le hacían el análisis, entonces tenía como un residuo peronista. Era absolutamente liberal en economía. Bueno, prometo buscar la encuesta, la voy a hacer, y el próximo programa le voy a contar el resultado, a ver qué me sale. Sí, y yo lo hice, pero como soy tan nabo con esto, lo perdí, no sé, debe estar en algún lado de la máquina. No sabe dónde. No sé dónde. Y me dio el resultado que ya le dije. Nos tenemos que despedir hasta el miércoles que viene. Bueno. Voy a dejar un tema que tiene que ver con esta locura generalizada, que me parece que es maravilloso, a ver si les gusta, pero habla de una balada para un loco, y acá hay varios locos, ¿eh? Vamos. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies